Era el último fin de semana de Dunia en Vancouver, y sus mejores amigas, Julia y Morgan, decidieron prepararle una sorpresa y hacer algo especial con ella. Morgan le dijo a Dunia que al día siguiente se preparara y se arreglara y fuera a su casa, ya que, como las tres eran muy fanáticas del programa de televisión Riverdale, planearon un viaje en el que iban a ir a diferentes lugares en los que se grabó la serie. A la mañana siguiente, Dunia se levantó de su cama, se fue a bañar, desayunó un pan tostado con crema de cacahuate y un vaso de leche, se lavó los dientes y se fue hacia la parada de camiones, para de ahí ir a casa de Morgan, en donde ella ya la estaba esperando para poder irse a ir a rentar un carro. Una vez que les entregaron el carro, la que iba a conducir era Morgan, ya que ella tenía más noción y era más experimentada tras el volante. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que no tomaron en cuenta, y era que Morgan maneja del lado derecho, ya que ella es de Europa, y en Canadá se maneja del lado izquierdo. No le dieron importancia a este detalle y rentaron el carro como si nada. Lo que no se esperaban era que, en el momento en el que Morgan agarró el carro y empezó a conducir, se metieron en sentido contrario y las dos empezaron a gritar del miedo, ya que estuvieron a punto de chocar. Una vez que Morgan logró acoplarse al modo de manejo americano, decidieron ir a Costco y comprar algo de comida para el camino. Compraron hot dogs, unos refrescos y snacks. De ahí se dirigieron hacia el trabajo de Julia, que se encontraba bastante cerca del centro de Vancouver. En cuanto Julia se subió al auto, las tres empezaron a comer sus hot dogs, pusieron música, empezaron a platicar, a bromear, y era pura música y carcajadas de fondo. Mientras se dirigían hacia los spots en donde fue grabado Riverdale. Después de estar mucho tiempo en el carro y creer que estaban perdidas, llegaron a un lugar, se estacionaron y pidieron muchas cosas de comer. Este lugar es la famosa cafetería que sale en el programa. De fondo, para ambientar el restaurante, estaban las canciones que ponen en la serie. Las chicas, entre risas y comida, decidieron tomarse fotos y posteriormente decidieron ir al siguiente lugar, que es la famosa Casa Amarilla de Archie. Al momento de llegar a esta casa, las únicas que se pudieron bajar del carro fueron Dunia y Morgan, ya que Julia no podía salir porque se quedó atorada en el carro. Al principio eran puras risas, pero después estas risas se volvieron risas nerviosas, ya que Julia verdaderamente no podía salir del carro. Las puertas de la parte trasera estaban atoradas y fue hasta un momento en el que Morgan se dio cuenta que tenía seguro para niños. Las tres estaban muertas de la risa y una vez que Julia pudo salir, se dirigieron hacia la casa, tomaron fotos y se dieron cuenta que era una casa real, que no era de utilería. Regresaron al auto y se dirigieron hacia el siguiente destino, que era la casa de Betty. Fue exactamente la misma dinámica que en la casa anterior y después fueron hacia la escuela en la que se graba esta serie. Las tres estaban muy emocionadas porque estaban tocando el mismo pasto que estaban tocando sus actores favoritos. Empezaron a caminar por toda la escuela y se dieron cuenta que justo en la parte de atrás de esta había un bosque y un lago. Y como estaba empezando a anochecer, decidieron ver el atardecer justo en este lugar. Tenía muy bonita vista este lugar. Y como era el atardecer, los pájaros estaban metiéndose a los árboles. El sol estaba completamente amarillo y brillante, reflejándose entre los árboles, dejando entrar sus últimos rayos de sol. Se quedaron ahí hasta que empezó a anochecer. Al anochecer, se dirigieron al auto y se regresaron al centro de Vancouver para poder regresarlo. De camino, recordaban todas las risas de ese día y en general estaban recordando los momentos que habían pasado juntas durante toda la estancia de Dunia ahí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que llevaba conviviendo con ellas durante varios meses. De fondo, en la radio, se empezó a escuchar Habits, de Toby Lou. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Y automáticamente, al escucharla, sus amigas dijeron que era la canción de Dunia, tanto por lo que decía la letra como por lo que Dunia hacía en ese entonces, ya que Dunia estaba pasando por un corazón roto y en fin. Regresaron al centro de Vancouver, dejaron el auto en la agencia y se dirigieron al cine a ver Five Feet Apart. Las tres tenían muchas ganas de verla porque el protagonista de la película también sale en la serie de Riverdale. Al finalizar la película, lo único que se estaba escuchando eran narices moqueando. Una vez empezó a parar esto, se escuchó la voz de Dunia diciendo: se dan cuenta que esta es probablemente la última vez que estemos juntas en el cine aquí en Vancouver, y que chance este es el último fin de semana que vamos a estar juntas después de tanto tiempo estando juntas y prácticamente viviendo juntas. Hizo una pausa, ya que empezó a sentir un nudo en la garganta. Julia empezó a llorar y dijo: sé que quedamos sin no llorar, mas no vas a hacer muy tu falta. Te vamos a extrañar. Las tres chicas se abrazaron y la única que quedaba por decir algo era Morgan. Y ella lo sabía, así que dijo: yo también te voy a extrañar, muñeca. Pero no, no, no, no, no, yo no lloro. No me vas a ver llorar, con. Las otras dos chicas empezaron a reír, se separaron del abrazo y salieron de la sala, dándose cuenta que ese fue su último día juntas. Get it.